Bueno, buenas tardes. Espero que entre mi acento inglés y el resfriado que tengo me podáis entender. Somos Tim y Mary Rose, y hoy estamos aquí para presentar la construcción de nuestra casa. Se llama Casa Magdalena y está situado en Samitier, en Ainsa, cerca de Ainsa. Pues es una casa unifamiliar, aislada. Mary Rose es la arquitecta y la diseñadora de la casa. Yo he tenido varios papeles en todo esto. Manager, site manager, peón, cocinero, electricista, cantero, fontanero también. Y vivimos desde hace un año ahí, con nuestros dos hijos pequeños que se llaman Félix y Adam y tienen 4 y 2 años, para situaros un poco de cómo está nuestra familia y nuestra situación. Pues ahí vivimos muy contentos y, como vais a ver con estas fotos, la casa ha tomado su papel como el fondo de nuestras vidas con todo éxito. Y por eso el subtítulo de esta charla es ¿cómo hemos realizado la casa de nuestros sueños? Bueno, temas que vamos a tocar. Criterios de diseño arquitectónico, diseño bioclimática, ahorro energético, bioconstrucción y gestión de agua. Entonces, para introducción, aquí estamos, ya llevamos un año ahí y hemos vivido todo tipo de tiempos ahí, hemos vivido mucho calor, mucho frío y tenemos vida social así, tiene mucha gente. La casa es muy acogedora. Está pensada para niños porque hemos tenido 2 niños en medio de la obra. Está muy bien para recibir amigos. Ahí están los peques. Vale, los temas los acabo de decir, son estos. ¿Vale? Pues hacerse una casa es un sueño y un privilegio. Es una oportunidad única en la vida y por eso desde el principio queríamos hacerlo bien. Nosotros dos hemos vivido la infancia en una casa en el medio rural con mucho contacto con la naturaleza y con una sensación de libertad y espacio. Queríamos volver a vivir así y que nuestros niños también tendrán esta experiencia. En 2001 decidimos de dejar la ciudad y vivir en el campo. Entonces este proyecto no solo representa la búsqueda de una arquitectura mejor, sino también una forma de vivir diferente donde podemos intentar resolver los conflictos entre la vida moderna y una vida más sana. Empezamos en 2004 y el primer paso ha sido de buscar un lugar idóneo para hacerse una casa y criar una familia. Entonces, con mucha suerte, encontramos bastante rápido un terreno que cumplía con la mayoría de nuestros criterios. Aquí está. Estaba no muy lejos de donde estuvimos viviendo, a unos 12 kilómetros, en las afueras de un pueblo pequeño, que es Samitier. Está muy cerca de Ainsa y para acceso a los servicios y actividades y vida social va muy bien porque solo estamos a 18 kilómetros de Ainsa. ¿Qué pasa? Perdón, Alfredo, una ayuda, por favor. Sí. He empujado un botón que no debería haber tocado. Eso del PowerPoint lo tenemos muy verde. He tocado en... ¿Cómo vuelvo al donde estaba? He tocado esto, en vez de esto, he tocado esto. Sí, escape. Escape. Okay, vale. Ah. volver al principio. Uf. Sorry. Sí. Cuidadín con el botón end. Vale. Ahora. Bueno, la casa tiene Jimi Hendrix. Sí, ¿no? El sitio donde hemos hecho la casa tiene unas vistas muy bonitas. Tiene orientación al sur y al oeste. Y había posibilidad de conectar con el agua pública, que es lo primero que hicimos, llegar ahí. Además, tiene una gran calidad de vegetación. Hay abundancia de hierbas aromáticas, flores silvestres, olivos, quejigos, pinos, enebros. ¿Ah? Y entonces, con el terreno comprado, hemos empezado el trabajo de diseñar la casa que os va a contar Mary Rose.